Al amanecer, al anochecer, alabarte quiero yo. Al amanecer, al anochecer, adorarte quiero yo. En todo momento quiero alabarte a ti. En todo momento quiero adorarte a ti. Yo te busco de todo corazón. Levántate y resplandece, tienes al más grande de tu lado. Él no te deja.